Farmacia se le piró la mente, prohibidos los fasos, las minas y el vino. Y yo por sus ojos les pido vestirse, y frente al espejo se toca indecente, y en su pelo de china caliente yo me quiero enredar a dormir. Ella en el patio, como las abejas, visita las flores, algunas las besa. No sé si estoy vivo, soy joven o viejo, ahora que lo antiguo se ha vuelto moderno. Pero si esta noche derroto al insomnio, con ella me vuelvo a escapar. Pero no se puede escuchar lo que dice Ana. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo conozco a cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Lo que estén en el camino, bienvenidos a ti. Yeah, yeah. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe, aunque sea un rato de magia, no importa, no importa. Como se dice vulgarmente y sin ser vulgar, razones de fuerza mayor, diríamos el universo. Se nos ha cruzado un poco en este sábado, que está hermoso igual, y nosotros nos vamos a disfrutar la mitad de la torta. Miguel, no le afloje, no le afloje, Miguel. Ya lo tendremos dominado, ya podremos decir que tenemos todo bajo control. Pero no tan controlado. Bueno, nos vamos a presentar muy rápidamente porque nos quedan apenas unas migas, 30 migas de torta. Siempre tenemos después un plus con la gente del radio en cine, cine en radio, que todavía después de tanto tiempo nunca sé cómo se dice. Así que bueno, buenos días a todas, a todos, a toditas, a toditos, a los grandes grandes, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los chicos no tan grandes, a los no tan chicos y a todos los demás que no los vamos a aburrir como hacemos siempre, ¿eh? Acá estamos en los controles, el Arcángel Miguel, pobre, que no deja de sufrir. Deje de sufrir, Arcángel, que estamos en un día espectacular. Vamos a ir a dar una vuelta por la feria. ¿Y después qué vamos a hacer mañana? ¡Ja! Mañana nos la vamos a pasar jugando, Miguel. Nos vamos a ir ahí a la Biblioteca del Río, que ya está con nosotros Betty. ¡Buen día, Betty! Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero nosotros siempre estamos pum para arriba, no nos van a bajonear así nomás, ¿eh? Después nos va a contar Betty qué es lo de la cumbre, que ya viene a ser la cuarta, la quinta. La cuarta. La cuarta. Imagínate, ponemos cuarta, quinta y no nos paran más. Bueno, y tenemos un montón de cosas que van a pasar. Vamos a ver si la podemos ir compactando. Voy a hablar menos, porque a mí me acusan de que soy muy verborrágico, Betty. Muy hablador, no sé por qué. No sé por qué, la gente es así, te pone motes, a vos te dicen que sos así, re juguetona. No, no puede ser. Bueno, vamos a decir que nuestro teléfono, nuestro no, porque en realidad son acá de la radio, de ¿qué radio? Radio Boga 103.5. 455-800-455-999-CACHIMIL. Y si vos te fuiste de la comarca por algún motivo que después volverás o no, quién sabe a dónde te lleve el camino, vos ahí ponés gogabolson.com, se te abre ahí la página de la radio, vas a ver una programación, cliqueás donde dice la hora del recreo, que así se llama este programa, que todavía no lo habíamos dicho, que en realidad va a ser la media hora del recreo, por ahora. Bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer? La vamos a comer con todo gusto. La vamos a comer así, saboreando miga por miga. ¿Eh? Sí, totalmente. Totalmente, bueno. Acá estamos comiendo ya una partecita de la torta. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, por el inconveniente del sábado pasado, que este sábado pasó, lo vimos casi, digamos, empezamos más tarde, pero no importa, porque nosotros le damos a full el poco tiempo, concentramos y salimos como tiro, pero siempre hablando tiro de flores, vamos a aclarar, ¿no? Nada de tiro de balas. Y precisamente hablando de tiro, lío, colla golda, en el mal sentido, ¿eh? Igual el programa pasado, ¿vos lo escuchaste, Betty, el programa pasado? Decí la verdad, no me mientas. No. No, bien, muy bien, hay que decir la verdad. Yo hay gente que la cruzo por la calle y le digo, ¿escuchás el programa? No, me dice la gente, no lo escucho, y me parece muy bien. Muchas veces yo lo he escuchado, pero el sábado pasado no. Tengo claro. Tengo que decirte la verdad, no lo escucho. Aparte, no hay por qué escucharlos todas las veces porque por ahí aburre. No, no, es que me quedé dormida. Dormí como hasta las 12. Bien, bien. A veces el cuerpo pide sí. que hay que dormir y hay que dormir y, a la, y listo, a la almohada, sí, vamos a decir. Sí, bueno, sí, sí. Estuvo re bueno el programa pasado porque... un super programa con niños hubo, Betty, te lo cuento así para que vos sepas. Hubo niños que llamaron por teléfono, como Baltasar, que él escucha la hora del recreo y le habla al parlante de la radio. Qué lindo. Entonces logramos que la mamá llamara y él habló al aire. Le costó cantar, pero cantó. Cantó un temita Ouija Rock and Roll, del Negro Lugones. Bueno, bárbaro. Después también la teníamos a Nayarita Munay, la que salía con su mochilita a dar vueltas en el primer programa, con su mapita. Bueno, y un cuentito grabado del cuento de la manzana dorada, que estaba buenísimo, porque la manzana al final caía del árbol y crunchy adentro se la comía. Y tuvimos niñas en vivo aquí, leyendo cuentos. Un cuento espectacular de una liebre que corría por el bosque, pum, se llevaba a todos puestos de tan acelerada que estaba la liebre, hasta que después la hicieron correr y fue parando, se cansó y por un rato no se llevó a nadie más puesto. Así que bueno, aunque sean cortas las cosas, lo breve y bueno. Dos veces, bueno, que no siempre es verdad, como todos los refranes. Bueno, así que me quedó pendiente algo, pero hoy lo quería decir y después vamos a ir a jugar a la... ahí a la Biblioteca del Río, desde hoy vamos a arrancar, ¿no? Porque la semana pasada yo traía un pequeño comentario, podríamos decir, una reflexión, un pensacierto, porque no es miento, es cierto esto, en voz alta, ¿no? Había sido justo la semana anterior al programa pasado, un hecho histórico había sucedido en la Argentina, que tuvo repercusión en todo el mundo, por el cual, después de tantos años, casi 30 y algo, si la matemática no me falla, la justicia tuvo la ¿cómo podríamos decir? El acierto, ahí está, justo que estamos con pensacierto, el acierto tan postergado, en 28 años de democracia, para castigar como corresponde, o sea, que no salgan nunca más de la cárcel, a el grupo de asesinos, que ese es el calificativo que hay que darle, nada de ex teniente, ni ex capitán, ni ex almirante, son asesinos, y que paguen como corresponde. Cárcel perpetua y ojalá en la cárcel común, ¿no? Como cualquier hijo de vecino que por ahí se robó una gallinita o hizo cualquier macanita menor y lo ponen tras las rejas, ¿no? Así que ahí está, a los asesinos de la ESMA, que ahora por suerte es un espacio para que nunca nos olvidemos de lo que pasó, porque el pueblo que olvida lo que le pasó, por ahí, vuelve a cometer el mismo error, ¿no es cierto, Betty? Sí, sí. Así que bueno, como dijo Jimi Hendrix, y me suena por ahí el celular, después lo vamos a entregar ahí a la entrada, disculpe, por suerte nos escapamos ahí de la guardia, que siempre no... Bueno, ahí está. Como dijo Jimi Hendrix, no sé si lo tienen algunos que escuchan Goga, Jimi Hendrix, un muchacho de pelo así afro. Ensortijado. Ensortijado. Negro era él y guitarrista zurdo encima. Él dijo una frase que a mí me encantó. Yo la leí una vez cuando era, digamos, hace un tiempo, no vamos a decir cuánto. Decía, hay que decirle la verdad a los niños y a las niñas porque ellos no necesitan un tejido de patrañas, que son lo que a veces tejemos los adultos para, ¿no? Contarle el cuco, el otro, nene, no te toques ahí porque eso es malo, no te comas los mosquitos, qué sé yo, esas cosas que los grandes le vamos metiendo a los nenes, Betty. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, muy bien. Y bueno, entonces... bellas sí. palabras las de Jimi Hendrix. Como la música que hacía, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, desde chiquitos, hay que respetar las diferentes opiniones y explicarles que los proyectos y las ideas... la única forma de que sean válidos es con los votos. Votos de B corta, ¿no? De votar. Democracia. Y después de votar también hay que participar, porque vamos a decir la verdad, a veces uno le dicen vení votá, che pibe, vení votá, y te fuiste al piste. Así que bueno, no más golpes cívicos, militares, secuestros, torturas, asesinatos. Hay que explicarles desde niños y educarlos en la tolerancia, el respeto a las opiniones distintas y la paz como único medio. ¿Estamos listos, Miguelito, para poner ahí una frase que podríamos decir chau, chau, chau a todas esas cosas feas para que vengan las cosas lindas? Oh, la envidia también está, que es tuya y es mía. Hace callar al don del corazón sin razón. Envidia, chao, chao, chao. Envidia, chao, chao, chao. Envidia, chao, chao, chao. Mi corazón tiene un don. También está, que es tuya y es mía. Hace callar al don de corazón sin razón. Violencia, chao, chao, chao. Violencia, chao, chao, chao. Violencia, chao, chao, chao. Mi corazón tiene un don. A cada uno le toca una familia, la tuya y la mía. Cultiva la igualdad, rico, pobre, blanco, negro. Chao, chao, chao. Prejuicios, chao, chao, chao. Mi corazón tiene un don. Violencia, chao, chao, chao. Violencia, chao, chao, chao. Violencia, chao, chao, chao. Mi corazón tiene un don. Envidia, chao, chao, chao. Envidia, chao, chao, chao. Envidia, chao, chao, chao. Mi corazón tiene. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Ay! Estaban haciendo magia la gente de la Rimbombanda, que ya contamos, así que no vamos a contar de vuelta, que es una banda de chicos, chicas y algunos grandes por ahí para ordenar un poquito y enseñarles algunas cosas de música, diciéndole chau, chau, chau. Chau, chau, chau a la mentira, a la envidia. Y que la magia existe. Ahí estamos. Y la magia existe y se transforma en la cumbre de juegos callejeros. Sí, sí, sí. Esta es la cuarta ya. Bueno, muy contentos porque cada vez es más la gente que se suma, cada vez vienen más chicos y bueno, y los grandes, y grandes también. Sí, sí, sí. Yo he visto grandes. También preguntan y cuando y se es animan. La siguiente y se animan a jugar. Porque les da un poco así de vergüenza, no sé por qué a los grandes ser tan libres y espontáneos como los sí, niños. Sí. Y bueno, y ahí estamos, para volver a jugar. Ahí está, contanos, la primera, yo me acuerdo, estuvimos ahí, sí. Estuvimos haciendo reportajes incluso a la gente, y el gran milagro de sanarle el corazón al niño piamontés. Piamontés, claro. Esa sí, fue la primera fue en la Plaza de los Piamonteses, en mayo. Después, la siguiente fue en el Galeano, porque ese día justo empezaban las vacaciones de invierno. Y hacía un frío. Nevó. Y nevó encima, nevó. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, le hicimos ahí en el Galeano, se hicieron muñecos de nieve. Y, bueno, y alguna bola de nieve se decía. Sí, los chicos jugaban un rato afuera con la nieve y un rato entraban a calentarse y a jugar algún jueguito adentro. Bien. La siguiente se hizo en la calle ya un día espectacular. Ahí. La tercera. Podríamos decir que se tomó el centro del pueblo para jugar. Se tomó el centro del pueblo. Y con buena onda. Sí. Con buena onda. Porque nosotros. Se cortaron las calles. Se cortó las calles y los automovilistas, que generalmente van muy rápido, porque van en auto, entonces tienen no pueden perder tiempo. Tienen que ir rápido, no sabe por qué, algún lugar, otros por ahí sí, pero. Tranquilamente yo los vi que doblaban para la izquierda, para la derecha, depende hacia dónde iban o su ideología, y miraban. Sí, miraban. Sí, sí, sí. Alguno hasta se animó a parar el auto, bajar e ir y a jugar. Empezar a jugar. Sí, sí, la verdad que fue muy lindo, fue mágico. También estuvieron los chicos de fútbol callejero. Sí, impresionante ahí. ¿Cuándo más iban a poder jugar al claro, fútbol en el medio de la Avenida San Martín? Sí, claro. Sí. No, fue fantástico. Y bueno, las chicas del profesorado también, muy lindo. Porque aunque usted no lo crea, Betty es maestra de juego, dígalo, claro, sincera, no tiene por qué tener falsa modestia. Sí, sí, sí, bueno. Enseña a que otros puedan habilitar esta historia del juego. Sí, Sí, sí, y es bueno prestar el cuerpo y bueno, y empezar a ser el incentivador del jugar, ¿no? Que no se pierda esto de volver a jugar y, bueno, poner el cuerpo, poner el alma y todo lo que somos. Sobre todo eso que decís vos, Betty, ponerle el cuerpo y el alma, porque juegos hay, ¿no? Incluso hay juegos que se llaman estación de juego, ¿no? Claro. Y los chicos están sentados quietos y lo único que mueven son los dedos. ¿Qué tal juego? Eso no es un juego. O no es un juego, digamos, jugado. Claro. Y bueno, la idea es ser protagonista, ¿no? Que en donde el juego sea el que nos movilice, el que, bueno, exprese lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos está pasando, en definitiva. Y bueno, y poder entender un poco más que el juego es ese canal que fluye constantemente y ahí se demuestra todo lo que somos, ¿no? Y se puede mejorar lo que somos también, sí. Porque en los juegos de la Cujuca no hay ganadores. No, son juegos de todo el mundo, son juegos totalmente cooperativos. Hay juegos tradicionales de los que jugábamos todos. Los que jugamos todos y donde todos podemos enseñar a jugar, porque el juego de la rayuela, el juego de saltar la soga, el elástico, son todos juegos que nosotros cuando éramos chicos jugábamos y que lamentablemente se están perdiendo. Y un poco los papás, los abuelos, los tíos, somos los responsables de que esto siga, ¿no? Que no se pierda. Que no se pierda. Que algún día nada más la humanidad diga en algún libro o en alguna película, ¡uy, mira cómo se jugaba! Claro, no. Y bueno, y si uno ve cuadros, el cuadro de Bruegel. Hermoso que ese. Es hermoso. Todos jugando. Sí, todos jugando. Bueno y si usted día abre la página de internet de Goga, va a ver que también la hora del recreo hay unos niños de gorra, que no soy yo, aunque yo uso gorra, de hace mucho tiempo jugando en un lugar con una montaña al fondo. Así que ahí estamos, siempre para el juego. Somos re juguetones, nos encanta. Sí. Y ahora, del centro a la periferia, podríamos decir, hacia el otro lado del río. Sí, bueno, fue siempre uno de nuestros objetivos el también ir a jugar a los barrios. Y que desde el centro también los chicos puedan ir a jugar a los barrios. Y conocer cómo es otro lugar. Claro, y que no sea todo centralizado. Ajá, eso que nos cuesta tanto. Sí. La humanidad no sé por qué todo lo amontona, lo pone ahí en las dos cuadras alrededor de la plaza central. Y bueno, la idea es que se reparte el juego. Como se reparte esta torta. Tal cual. Bueno, y a cada uno lo mismo. Encima, aparte de repartir. Sí, porque a veces reparten y el que parte y reparte se queda la mejor parte. No. Eso no. No. Un poco es repartir el juego en también los barrios, en otros lugares, para que todos, los grandes, los chicos, disfruten y se vuelvan a encontrar jugando. Entonces, este domingo, mañana más exactamente, y se lo voy a decir con número, domingo 6 de noviembre, ya se nos va el año, Betty. 6 de noviembre. La cuarta cumbre de juegos callejeros, sí. A partir de las 14 horas después del almuerzo, ¿no es cierto? Pancita llena, corazón contento. Vamos a empezar haciendo algo tranquilo. Claro, para digerir. Una barrileteada, así que me encantó. Hacer los barriletes, los que ya tengan barriletes, tráiganlos. Mira, yo te cuento, que Betty. Si no vinieron con barriletes, sí. Bueno, vamos por ahí, a hacer ahí uno. Se arma uno rápido, claro, con la varita de sauce, un hilito, papel de diario. Sí. Ni siquiera hay necesidad de tener papel de barrilete. Claro, sí, ahí encontramos, buscamos de dónde podemos sacar un poco de hilo y hacemos un barrilete. Y lo vamos a dar al barrilete. Los que ya tienen tráiganlo y los que no, le hacemos uno. Miguelito, mientras tanto, el otro tema que teníamos preparado, fíjate porque hay uno que justo habla del barrilete, ahí en ese famoso pendrive. Bueno, y se... Ahí estaba, no, pero después, no. Y no está apurando, Miguelito. ¡Epa! Me corrió con el ancho de espada. Te iba a decir, Betty, que justo la semana pasada hubo una barrileteada en Lago Puelo de la Escuela Crisol de Micael o Michael, no sé cómo se dirá, porque acá somos internacionales, Sí. Así que sin dirección producciones familiares ya tiene tres barriletes que vamos a ver cómo llegamos, y volando en barrilete o con el barrilete al hombro. Claro, como a la Delta. Exactamente. Y entonces empezamos con los barriletes. Y después empezamos Betty, con los barriletes y después va a haber todo tipo de juegos. Que ya nombraste algunos. Frente al río, porque ahí sí está buenísimo, no va a haber ningún cable. No hay peligro. Para que se enganchen los barriletes, así que vamos a estar ahí remontando a todo vuelo los barriletes. Y bueno, y es una calle que es una cortadita, así que también tampoco está hay mucho peligro, no hay peligro de demasiados autos. Uh-huh. Bueno, igual vamos a cortar ahí ese como pedacito siempre de calle. Las normas de cuidado y bueno, prevención. Vamos a jugar a algunos juegos nuevos. Ajá. Sí, ¿alguna exclusiva que puedas decir? ¿Un nombre exclusiva de juego? Sí, pues como para que la gente diga, yo quiero ir a jugar a eso. Bueno, vamos a jugar al Himalaya. ¡Ah! Y hay que subir ahí. ¡Ah! Hay que subir. ¡Qué lindo! Hay que subirse, y de ahí me tiro con el barrilete. Y listo. Hay que tener mucha paciencia. Hay que ir de a poquito subiendo. Y bueno, y después vamos a jugar también al Kumikanchil. Epa, al Kumikanchil. ¿De qué se trata? Me gustó el nombre, es muy sonoro. Kumikanchil. Sí. Bueno, es un juego mapuche. Ajá. Bueno, que se juega, que es una leona. Mm. Son 12 perros que tienen que cazar a la leona. Ajá. Encerrarla a la sí, leona. Sí, sí, sí. Arrinconarla ahí. Y de la leona se va. Sí, se va a defender. Se va a defender la leona, sí, sí. Claro. Como leona panza arriba. Y sí. Sí, sí. Así bien, que bueno. Ese es de correr. Hacer... Ese es más de acción. No. Ese es un juego. De estrategia. Que se hacía, sí, de estrategia. Se hacía en el piso con piedritas. Y sí, y se marcaba así en el piso. Bien, en el barro, yo sí. Me fui para otro lado. ¿Y claro, alguna así de acción, de correr? ¿Y alguna mancha de correr? Sí, también. Vamos a jugar al Ringo. Ringo. Al Ringo. No será al con Ringo. Guantes de box. No, nada no, que ver. No, no, al Ringo. No. Al Ringo. Al Ringo, que es con una rueda. Sí. Es un deporte también. Ajá. Que no es muy conocido acá. Y uh-huh, bueno, y que se juega especial para jugar entre chicos, así. Y se juega con una rueda, sí, y hay que ir haciéndose pases. Ajá, bien. Es de correr bastante. Y hay que hacer rodar la rueda. Hay que hacer rodar la rueda. Bueno, Betty, ¿y algo más para cerrar la y cumbre bueno, de juegos callejeros? ¿Alguna frutilla de postre o cereza de la torta? Hay un montón de actividades más, porque después de los juegos va a haber presentadores, va a haber espectáculos. No, ¿en serio? Sí. Ah, pero no es solo juego, es no, juego no, y no, mucho más. Juego y mucho más, va a haber espectáculos, va a haber de todo. Y esto y como siempre terminar, lo... Perdón. Va a terminar sí, chan, chan, chan, a las 6 de la tarde chan, chan, chan, con la Orquesta Payasa. No, sí, te puedo creer, pero eso es una re fiesta. Sí, es una re fiesta. Vamos a pasar todo el día jugando, viendo espectáculos, escuchando música, bailando, modelando, haciendo de todo. Así que bueno, todos los chicos están invitados para que vengan y pasen una tarde de domingo espectacular. Con toda la familia, llevarse los mates, sí, torta frita. Sí. No, y es más, la gente de la biblioteca sí, está preparando unas pizzas. No, te la puedo creer. Buenísima. Así, a precio popular. A precio popular. Para solventar su movida también, ¿no? Sí, aparte, bueno, ya se está terminando de armar la biblioteca. Entonces, necesitan esta ayuda cosita, para poder claro, hacerle algunos detalles que faltan para... Así que yo me animo también a sugerir que el que tiene un libro por ahí que ya no lo lea tanto y sí, lo quiere llevar a la Biblioteca del Río como aporte, podría ser. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo, porque la Biblioteca del Río está ahí en el barrio Los Hornos. En el barrio Los Hornos. Donde va a ser la Cujuca mañana, sí, estoy diciendo bien, hoy es sábado, mañana es domingo, 6, a las 14 horas. Sí, sí. Ahí, así que bueno, los esperamos a todos. Ahí vamos a estar todos sin dirección, producciones familiares, con los barriletes, con el mate, con un libro para la biblioteca. Y después de esto, ¿cerraremos el año con alguna quinta Cujuca? Y estamos en un aprieto. Y estamos con muchas ganas. Lo que pasa es que, bueno, como la venimos haciendo mes por medio, sí, esta sería la última. Como la última. Bueno, pero podríamos arrancar el año entonces. En enero a seguro. Full. En enero seguro, y la idea es extendernos un poquito más. Ajá. Y bueno, no quiero decir nada todavía. No, vos nada, ya sabés que cuando lo tenés. Hay un lugar. Sí, chan, pero, chan, chan. Chan, chan, chan. Ya lo diremos oportunamente. Que hace rato tenemos ganas de ir y bueno. Ajá. Y jugar ahí. Jugar ahí. Ahí está. Bueno, como sí, siempre. Empezar el año jugando en un lugar espectacular. Que aparte va a ser un año especial porque va a ser el 2012. Así sí. Que hay que jugar y jugar y jugar. Bueno, Betty. Bueno. Gracias por haber venido acá a compartir estas migas del recreo. Y vamos con la música, Miguel. Poder mirar y con mi guitarra ponerme a cantar. Eso es perfecto, es tan valioso. Acá en el campo todo es hermoso. Corro entre flores, pájaros cantan, naturaleza, nada me falta. Yo de la ciudad quiero escapar, irme al campo, no pido nada más. Bajo un árbol, descansar y por las noches las estrellas mirar. Este es mi sueño, nada más pido. Vengan al campo, vengan amigos. Me voy al campo, qué divertido. Vamos al campo, vamos amigos. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe! Y así mágicamente nos fuimos comiendo esta mitad de torta que de todas maneras valió la pena, valió la alegría, no la pena hay que dejarla. Y mañana a las 2 de la tarde es una gran oportunidad de dejar, no digo todas, pero gran cantidad de las penas ahí, que se las lleve el río Kenkentré, que se las lleve para el lago Puelo, y del lago Puelo que se vaya para el Pacífico, del Pacífico el sol la evaporará y la pena se va a diluir por el universo. Así que a las 2 de la tarde, Biblioteca del Río, Barrio Los Hornos, y si tenés un librito, llévalo, ahí agregamos un pedido, llévate el termo, llévate la torta frita para compartir. La gente de la biblioteca va a estar vendiendo pizzas y llévale el libro, ahí estamos. Bueno, ¿y qué más tenemos para anunciar así cortito antes de irnos para dejarle el lugar como corresponde? Si es bien limpio para que ellos lo llenen de pochoclo con el cine. Bueno, el jueves 10, esto es para los grandes grandes, nuestra compañera de radio, espere que tengo el nombre anotado y no lo encuentro, ahora siempre me pasa lo mismo. Acá está, Leila Nates El Hayek, que los domingos tiene ese programa tan lindo de cuentos con vos y con vos, algo así, cuentos para adultos, estuvo dando un taller y el cierre del taller va a ser